mantillas y polleras, orgullo de mi pieza, con amor cocán y hacia el socavón. Mantillas y polleras, orgullo de mi pieza, con amor cocán y hacia el socavón. Vuelve otra vez bailando con devoción con más.